vagar por las calles de mi ciudad. Sin rumbo, sin sitio, ¿dónde irá a parar? Sintiendo el vacío, ya sin dolor. Sin aire, sin tiempo, que malgastar. Matando las ganas de volver a sentir. Solo me encontré, mi tiempo pasó. Como el viento fui, no me di cuenta. Fue como dormir y no despertar. Como el viento fui y nunca estabas. Pasar de largo por tu casa, sin fuerza ni ganas de verte feliz. Y vuelvo cansado, la guitarra espera. Recuerdos con nombre de canción. Fumo en la ventana, que no sales de mí. Y solo me encontré, mi tiempo pasó. Como el viento fui, no me di cuenta. Fue como dormir y no despertar. Como el viento fui y nunca estabas. Solo me encontré, mi tiempo pasó. Como el viento fui, no me di cuenta. Fue como dormir y no despertar. Como el viento fui y nunca estabas. Vagar por las calles de mi ciudad, sin rumbo, sin sitio, ¿dónde irá a parar? Secretos no compartidos, con el humo por testigo. Nostalgia en blanco y negro. Viaje de vuelta soñado. Redención en un abrazo. Que no vuelve, que no vuelve más. Fotos gastadas de ayer. Que la rabia no me deja ver. Algunos recuerdos en el cajón. alcohol del alma. Playas desiertas, barco que navega sin rumbo, capitán sin dirección y esperanza de los sueños que no llegan. Llegan ya fotos gastadas de ayer, que la rabia no me deja ver. Algunos recuerdos en el cajón y en un rincón del alma. Fotos gastadas de ayer, que la rabia no me deja ver. Algunos recuerdos en el cajón y en un rincón del alma. Iguales que el verano, casa sin luz, radiante a pleno sol oscuro. Perder el tiempo en mentiras, en vidas televisadas. Sentirse solo, dejarse vencer por tu mirada. Solo es ver pasar los días sin luz. Sentirse solo es pensar en ti, eternamente en ti, y que todo sea oscuro, sin salida. Tarde de invierno, frío a mi alrededor, ya sin fuerzas de sentir. Desde aquel día gris, dejar de lado todo mi ser y toda tu vida, ya sin salida. Sentirse solo, dejarse vencer por tu mirada. Solo es ver pasar los días sin luz. Sentirse solo es pensar en ti, eternamente en ti, y que todo sea oscuro, sin salida. Sentirse solo, dejarse vencer por tu mirada. Sentirse solo es ver pasar los días sin luz.